¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A mí me choca presentar de esa manera, pero estamos grabando tarde. Probablemente se libere de noche y ustedes lo puedan ver a partir del día de mañana si son de nuestros Patreons. Y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta transmisión, pero me da mucho gusto, todavía más gusto, harto gusto, presentarles a quien está aquí, el presentador estrella, el talento detrás de este programa Cinevértigo, Ernesto Díez Martínez. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás, Dan? Pues también lo pueden escuchar o vernos en la madrugada con horario de verano y cosas por el estilo, ¿no? Exactamente. Tenemos entonces, para todo. Aquí lo pueden escuchar una hora después, no se preocupen, no hay ninguna bronca, que no les altere esos ciclos cardianos, ¿no? Así es. Bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos, queridos hermanos, probablemente si lo están viendo en Semana Santa, por motivos casi religiosos, motivos importantes, y porque tenemos un tema, que si vieron el título y la sinopsis seguramente ya saben de qué se trata, que saltó a la relevancia por eventos que fueron, que saltaron a la atención del público la semana pasada. Y concretamente es porque uno de los premios más publicitados, más reconocidos, pues anunció su cancelación. Así que pues vamos a darle una revisión a los distintos premios que tenemos en México. Tú, de entrada, Ernesto, ¿cómo te enteraste de esto? ¿Fue un evento que cambió tu vida? ¿Fue como cuando se murió Kennedy, cuando chocaron los aviones en las Torres Gemelas? ¿Cómo te enteraste que dijeron que los premios Fénix no se llevaban a cabo este año? Fue cuando mataron a Colosio y cancelaron Burbujas. Eso es terrible. Yo eso sí lo recuerdo. Bueno, no, pues yo creo que nos enteramos igual todos ahí por las redes sociales, por un tweet, de hecho. Y por un correo electrónico, en mi caso también, porque fíjate, yo ahí sí tengo una conexión directa con los premios Fénix, porque a partir del segundo año, porque son premios que se empezaron a otorgar en el 2014, ¿no? Entonces se otorgaron 2014, 15, 16, 17, 18, y pues al parecer se le acabó el agua al bule y el 2019 no habrá premios Fénix. A partir del 2015 me invitaron a participar en las dos comisiones de nominación, bueno, de selección, la primera y luego de nominación. Te explico, les explico a los que nos están escuchando, viendo, de en qué consistía. Básicamente, los premios Fénix se trataba de premiar a todo el cine hecho en Iberoamérica, no solamente América Latina, sino España y Portugal incluidos, ¿no? Y había un comité de selección, digamos, por país, si el país era suficientemente grande en cuanto a industria cinematográfica se refiere, por ejemplo, México, Brasil, Argentina, Chile, o regional, por ejemplo, un comité de selección para Centroamérica y el Caribe, ¿no? Un comité de selección para América del Sur, que no fueran, digamos, Brasil, Argentina, ¿no? Entonces, este comité de selección estaba conformado por alrededor de unos 10, 12, más o menos, críticos de cine y programadores. Creo que cuando yo empecé el 2015 éramos como unos veintitantos. Luego se fue haciendo más pequeño el comité, supongo porque, bueno, no supongo, algunos compañeros, colegas me decían es que era demasiadas películas que ver y decían, ahora sí que con toda honestidad, bueno, ¿para qué fregados participo en un comité en el que no puedo yo ver películas, ¿no? Me pareció mucho más honesto que pertenecer a un comité y votar sin ver las cintas, ¿no? Sin poder verlas. Pero total, gente como, por ejemplo, no sé, Oscar Uriel, Luis Tobar, Carlos Bonfil, Jorge Ayala Blanco, Fernanda Solórzano, por supuesto, y otros programadores o directores de festival, de Ambulante, en fin, de Morelia. Lo que hacíamos era entonces ver todas las películas mexicanas que se habían inscrito porque era por inscripción, es decir, se abría la convocatoria y tú inscribías tu película. Entonces veíamos las 50, 60, 70 películas mexicanas inscritas y hacíamos una votación para ver cuáles películas de ficción y cuáles documentales eran nuestros favoritos, ¿no? Y de ahí salía una selección de, no sé, por decir algo, 5 películas de ficción y 3 documentales, por decir algo. En cada región o cada país de Iberoamérica sucedía lo mismo. En España había otro comité igual, en Portugal, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Centroamérica y el Caribe, en Perú y Ecuador y, en fin, Bolivia, todo eso, ¿no? Después de que se escogían las 7, 8 películas por cada región, había luego ya el comité de nominación, donde yo también participaba, y ya entonces ahí votabas por pues todas las categorías, ¿no? Mejor película, mejor documental, fotografía, edición, música, música documental, música de fotografía también, que en los otros años me parece muy interesante separar también la fotografía documental, reconocerlo eso, pues. Y al final, y esto sí era un cambio bien curioso, al final ya para elegir a las ganadoras, ya los críticos y programadores ya no teníamos pues ni voz ni voto, ya eran los miembros de la industria, es decir, ya quien votaba para los ganadores eran, digamos, no sé, Gael García, Diego Luna, Pedro Almodóvar, Lucrecia Martel, en fin, o sea, cineastas o Eugenio Caballero, no sé, es decir, cineastas, fotógrafos, directores, editores, músicos, es decir, gente de la industria. Entonces me pareció bien interesante porque era una combinación como de premios de la crítica con premios de la industria, ¿no? O sea, había una selección, ¿no? O un filtro que hacía la crítica, pero luego ya los ganadores los nombraba, pues, sus pares, ¿no? O sea, la gente que hace el cine, ¿no? No más los que lo disfrutamos o los criticamos. Entonces, ese era más o menos el proceso. Me parecía un proceso a mí muy sano. Y la verdad, a mí, debo de confesarlo, me gustó mucho participar. Lo digo en pasado porque a menos de que ocurra algo de novedoso, pareciera que sí, los premios Fénix chuparon faros. Pero me pareció muy, muy, muy saludable y yo agradecí mucho la invitación, pues debo confesar por una cuestión de chamba, ¿no? O sea, la verdad es que tener la oportunidad de ver, no sé, 70, 80 películas latinoamericanas que de otra manera no vas a poder ver, y algunas descubrir cosas extraordinarias. Ahí vi, por ejemplo, Las Buenas Maneras, esta película brasileña extraordinaria sobre lesbianismo y licantropía, ¿no? El año pasado, o veía pues películas argentinas también, documentales, algunos de ellos extraordinarios, o películas chilenas, es decir, películas que no llegan honestamente a las salas de cine. Algunas de ellas sí las podía haber visto en Guadalajara, pues con toda seguridad, o en otros festivales a los que me invitan. Pero eso fue una gran oportunidad para mí. Y eso es lo que más me duele, la verdad. No es donde te pegó. Donde me pegó. Pero aquí lo que voy es, más allá de este proceso que les acabo de contar a todos ustedes, lo que deberíamos de pensar es por qué la cancelación. Es decir, hay unos premios paralelos, que son los premios Platino, que también se empezaron a entregar de 2014 al 2018, y que pues esos tienen pues ya la ceremonia asegurada. De hecho, va a ser ahora en México, porque a diferencia de los premios Fénix, que prácticamente siempre se han entregado en la Ciudad de México, los premios Platino ahora se van a entregar, de hecho, en Xcaret, ¿no? Allá en la Riviera. En la Riviera Maya. Y bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué unos sí sobreviven y otros no? Lo que nos deberíamos de preguntar es ¿por qué? Yo hice una exhaustiva investigación, o sea, entré a la página web de los premios Platino y me encontré que pues ahí tienen, digamos, el patrocinio de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, y además están también patrocinados por EGEDA, ¿no? La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. O sea, en pocas palabras, son premios de los productores, es un premio de la industria, ¿no? Y también eso te das cuenta porque ves los nominados y son películas, no sé, dan premios a Eugenio Derbez y dan premios a un cine más comercial que de lo que damos o dábamos en los premios Fénix, ¿no? Pero bueno, se vale, ¿no? Por supuesto, eso es valioso, finalmente es parte de la industria. Sí. Lo que voy es que los premios Platino como que tienen un asidero dentro del negocio, pues dentro de la industria. Y los premios Platino, a partir de una asociación civil, Cinema 23, que fue la que los promovió, pues todo parece indicar que dependían en gran medida del presupuesto público. Y si pues dependen del presupuesto público y la 4T pues ha decidido hacer recortes en muchísimos lados, podemos discutir aquí, pero no lo vamos a hacer. No apaguen el podcast. No lo vamos a hacer. No, para eso viene Ernesto, nada más. No. No vamos a discutir si están bien o mal los recortes, pero bueno, cualquier gobierno va a hacer recortes, finalmente es parte de las decisiones que toma. Y el asunto es, esos recortes, independientemente de las motivaciones o algo, trastocan un proyecto porque dependían aparentemente, o todo eso parece indicar, dependían aparentemente solo del presupuesto público, ¿no? Que aquí yo voy a empezar a meter un poco de tijera y también con estos dos casos creo que nos ayudan muchísimo a ilustrarlo. Por cierto, para quienes no confíen, si ustedes llegaron aquí y no saben, por ejemplo, Ernesto, qué autoridad tiene para eso, busquen precisamente en la página de Cinema 23 de los premios Fénix, aquí si buscan en quienes participan, pues aquí está precisamente Ernesto Díez Martínez, aquí donde les estoy señalando, donde tendrán su referencia, su biografía y todo, para que vean que si era parte y no está hablando, a diferencia de mi caso, pues nomás por hablar, ¿no? Entonces, si hay un conocimiento, un trasfondo y sobre todo, pues el hablar de los procesos viene de un conocimiento de primera mano. Ahora bien, tenemos dos factores bien distintos y uno que es donde, nuevamente, quiero meter yo cizaña. Y la mayoría de los premios, si no es que todos, los Óscares a nivel internacional, el Club de Amigos de Cannes, son literalmente, yo hago mis premios y voy a premiar a mis cuates. Búsquenle, háganle como quieran, que tengan procesos más transparentes, que sean cuestiones más incluyentes. Los premios GLAAD, por ejemplo, que les dejé una anotación hace unos momentos en el fanpage de Churros y Palomitas, donde habla, los premios GLAAD se dedican precisamente a la inclusión de personajes de la comunidad, principalmente LGBT, QQQQQ y las más siglas que se vayan anexando. Y ellos premian precisamente obras que promueven este tipo de inclusión. Y literalmente son palmaditas de la espalda para mí mismo y para mis cuates. Los Óscares tal cual, vamos a ver qué chingones nos vemos. En los globos de oro vamos a ponernos pedos y a felicitarnos a nosotros mismos. Y aquí tenemos dos cuestiones distintas. Tenemos un premio creado por la gente con una organización que yo creo que era encomiable. Era también un escaparate. Yo creo que más que nada era eso. Tanto de la misma industria a nivel regional. Tenemos amigos, por ejemplo, Dan Slotnick, que el año pasado me invitó para que fuera. Desafortunadamente por conflicto de agenda no fui. Pero pues tenías una presencia de toda la gente que está en el sector de industria, música, fotografía, etcétera. Y se mostraba esta representación. Tenemos por otro lado los premios que tú nos estás mencionando, Platino, donde curiosamente supieron manejarlo en el sentido de que pues no podemos depender, tal vez por la escala, tal vez por la magnitud, tal vez por simple y sencillamente una conciencia de vamos a evitarnos el madrazo por un lado para poder recuperarnos por el otro, en el cual Iberia, por ejemplo, es uno de esos patrocinadores. Tenemos el Festival de Cine de Morelia, que es otro caso muy distinto, pero que también tiene sus premios, pero que sin embargo existe gracias a Cinépolis. Entonces, ellos desde luego que cuentan con apoyos del gobierno. Pero aquí es la pregunta, tal vez cuchicuchesca. Los premios Fénix, pues básicamente dijeron, no tenemos apoyo del gobierno, no se puede hacer. Yo honestamente, y Ernesto les podrá decir, yo quería hablar de este tema y yo casi estaba seguro que esta semana iban a revelar algo de las negociaciones porque como que estaban tirando cuerda, apretando el cuello, no sé qué onda, pues para ver, pues échenos la mano con presupuesto porque esto tiene presencia. Es asunto político, eso lo podemos discutir en un podcast después de esto, pero para ver sobre el manejo de los apoyos que se tienen por parte del gobierno. Sin embargo, en el caso de los premios Platino, pues afortunadamente se están cubriendo, se están protegiendo por otro lado. Pregunta concreta y ya directa después de este show para ti, Ernesto. En realidad sí tiene que tener, porque al final de cuentas es un apoyo cultural en este caso, ¿tiene que estar metido instancias de gobierno para que se puedan llevar a cabo y para que tengan una mayor difusión? ¿O en realidad se puede manejar, pues ahora sí que por personas independientes? Pues yo creo que lo ideal sería que fueran productores, o sea, que fueran las casas productoras. El mismo gremio. Sí, claro. O sea, si estamos hablando de que son premios iberoamericanos y aparentemente todo provenía de un solo país, es decir, los premios siempre se entregaban en México, es una asociación civil cuyo origen es mexicano, pues me pregunto, bueno, ¿y qué pasa con todos los demás países? O sea, ¿por qué no formar una suerte de academia, vamos a decir, regional o iberoamericana? Que yo creo que por ahí iba más o menos el sentido de los premios Fénix, ¿no? O sea, es una suerte de academia iberoamericana de cine, en donde había pues toda esta gente que al final de cuentas decidía quién ganaba. Pero se quedó en eso, en una academia, y sin los apoyos, digamos, de productores o de la propia industria, ¿no? De las casas productoras, de los distribuidores. Yo no sé si realmente debería de meter o de ser sostenido única y exclusivamente por el gobierno. Yo diría que no, yo diría que debería haber pues algún tipo de patrocinio que pudiera sostenerlo, ¿no? Un apoyo. De otra manera, sí, porque de otra manera sería imposible, o sea, de hecho es imposible, pues, sostener algo así. Fíjate, hace unos días, escribiendo precisamente un texto para el blog, empecé a revisar cuántos festivales de cine habían en México, en la última estadística, pues, que nos presenta el anuario del 2017, porque bueno, el 2018 todavía no ha salido porque la 4T todavía no lo ha soltado, no lo hizo, no sé qué pasó, pero bueno. Les cortaron, ahí revelamos los datos, literalmente corrieron al tres cuartas partes de las personas que estaban a Sí, cargo, pues entonces ni con, perdón. una desgracia, pero bueno, según los datos que revisé, eran 113 festivales de cine. Ya subió más, estaba como en 80 hace 2 años, ¿eh? En el 2017, o sea, fue la última que yo. Entonces, si son 113, pues ¿cuántos te gustan que no tengan apoyo gubernamental, sea federal o local? Yo creo que la excepción, una de las excepciones sería, precisamente ahorita mencionamos a Cristian Sida, ¿no? Porque él fundó el Festival Independiente el Festival de Cine Mexicano en Durango, pero luego estuvo varios años ahí, llegó una nueva administración y parece que ya no hicieron clic, ni el gobierno con él, ni él con el gobierno, y finalmente pusieron a alguien más. Él hizo su propio festival ahora, lo acaba de hacer, de hecho hace unos días acaba de terminar el Festival de Cine de Durango, que fue pues prácticamente un fin de semana, y él contaba por ahí en las redes sociales, o sea, le costó, no sé, algo así como 200 mil pesos, una cosa así, o sea, entre todo y entre patrocinios y donaciones y demás. Y bueno, lo que él decía es, pues, y hasta donde entiendo, no accedió a fondos públicos. Entonces sí se puede hacer, pero hay que ver el proceso para organizar un festival de cine. O sea, yo me pregunto de esos 113 festivales, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que agregan, ¿no? A la comunidad cinematográfica? De hecho, ahora en el día de hoy me encontré que había un festival, el décimo festival o algo así, de cine latinoamericano. Por ahí lo tuiteé porque IMCINE lo anunció y yo no sabía que existía y ya es el número 10 o 12 y que creo que es un festival itinerante, bueno, semi itinerante porque tiene funciones en Monterrey, en Colima y en Puebla y es de cine latinoamericano. Digo, está muy bien que lo hagan, ¿no? O sea, de hecho hay películas extraordinarias que, por ejemplo, está Las dos sirenas, me acuerdo que vimos hace unos 2, 3 años en Guadalajara. O sea, es buena idea que no sé, en la Cineteca de Nuevo León presenten un mini festival de 3 días, viernes, sábado y domingo, con películas latinoamericanas. Pero la pregunta es, ¿cuánto de estos festivales tienen apoyo público y cuáles son los resultados también en cuanto a la asistencia de esos festivales? O sea, ¿qué agregan? Que ahí voy a nuevamente, me encanta estar de polémico con esas cuestiones. Y ojo, y nada más también, son dos cosas distintas los premios y los festivales, Sí, aunque claro. los festivales tienen premios y hay premios que parecen festivales. Y ahí hay detalles que vale mucho la pena rescatar. Lo que nos mencionaba Cristian Sida, bueno, no directamente contigo, tiene una relación más directa, yo nada más estaba de metiche, pero precisamente sobre el manejo, en caso de festivales internacionales, si estás en Canadá, tienes una distribución, por ejemplo, en manejo de presupuestos, y él lo mencionaba, en el cual Sí. compites con el TIFF y no con el Toronto International Film Ah, no, Festival, con que pueden Toronto. obtener la playera conmigo, desde luego, ¿eh? Pero o sea, los chicos se pelean con los grandes porque al final de cuentas, aquí no hay favoritismos. Y también aquí hay una cosa que yo quiero mencionar y es una pregunta tal vez para la audiencia, pero también obviamente para la discusión. Esa necesidad, el sí entre paréntesis y edad, como me gustaría separarlos. Por buscar siempre el apoyo del gobierno, no es un reflejo de cómo se maneja la industria, que ya es industria a partir de este año y del año pasado, ya se empieza a ver más que como el changarrismo que yo le digo, como una industria cinematográfica en el cual, si papá gobierno no nos da apoyos, no fomenta más del Ficine, Fidecine y todos los cines que usted quiera buscarle, somos incapaces de hacer algo porque el gobierno tiene que promover la cultura. Y aquí, jalón de orejas para la mayoría de los cineastas, a ver, chínguenle, o sea, parecen becados del Fonca que si me quitan la beca, pues yo ya no sé trabajar. A ver, pues estas son cuestiones que también tienen que ver con cómo se manejan ustedes y ya se han demostrado en distintos casos, como el mismo que mencionaba Cristian, que sí es a base de trancazos, pero no necesariamente debes de depender de estos apoyos. Tenemos otros festivales, le recortan el presupuesto al Festival Internacional de Cine en Guanajuato Y pues ahí están chille y chille de repente también, y ya les han pegado en los últimos 3, 4 años, pero misteriosamente aparece otro festival en la ciudad de León, Guanajuato, que no tiene una exposición tan grande como la que tiene este otro, pero que es apoyado completamente por otros sectores muy distintos a los sectores que estaban relacionados con el gobierno en el caso del gobierno del estado en Guanajuato. Entonces, es interesante estas distintas vertientes, y yo se los dejo tal vez como reflexión. Yo creo que sí reflejan mucho la necedad de que dependemos del presupuesto gubernamental, pero sin embargo también tenemos otro tipo de organizaciones civiles que tal vez empezaron con un mayor manejo de presupuesto. Pero antes de eso, algo que tú me habías pasado en el transcurso de la mañana, Ernesto, y que tiene que ver precisamente con la rendición de cuentas que tú mencionabas en el caso de los festivales y de los premios, y pues la Comisión de Cultura del Gobierno de México precisamente nos habla acerca de la Profes, ¿no? Que se incorpora en su convocatoria prácticas de transparencia y rendición de cuentas, que yo estoy completamente, ahora sí que a favor de eso, falta ver cómo se hacen los procesos, pero al final de cuentas, pues que se evalúe, que se vean los resultados, si estás promoviendo, si es nada más el negocio de tus cuates, pues ahí de repente, y es lo que yo mencionaba hace rato, literalmente la mayoría de los premios es para premiarte a ti, premiar a tus cuates. Sí, o sea, el boletín de la Secretaría de Cultura está impecable, vamos a ver si realmente lo hacen, ¿no? Pero por lo menos la idea esta de que hay que tener transparencia y de que ahora sí que el terreno debe ser parejo y que cualquiera pueda acceder a estos fondos de Profest, como un poco lo que proponía Cristian Sida, ¿no? Ahí en sus entradas, tanto en Facebook como en Twitter. Porque yo creo que eso sería lo ideal, porque vamos, no puede ser redituable para el gobierno federal, yo creo que ni para ningún gobierno, al final de cuentas, mantener una premiación que tiene, por ejemplo, título iberoamericano y que solamente provenga de dinero público mexicano. O sea, no, yo no entiendo esa lógica, y tampoco es redituable, creo yo, para el gobierno mexicano mantener a, no sé, un centenar de festivales de cine, que sean chiquitos, medianos, grandes, ¿no? Independientemente de eso. Pero, pues, insisto, ¿cuántos de esos 113 festivales te gusta para que tengan algún tipo de subsidio público? Pues yo creo que si digo más de la mitad, se me hace que me quedo muy cortito, ¿eh? O sea, porque incluso hasta los festivales grandes, vamos, o sea, Guadalajara, Morelia, en fin, todos ellos tienen algún tipo de ayuda, pues, o algún tipo de subsidio. Pero claro, estos, no estoy diciendo que no lo merezcan, por supuesto que lo merecen, y ya son tradiciones cinematográficas, incluso ya nacionales. Incluso Los Cabos, yo no sé qué tanto pueda tener, porque ahí yo veo muchísimo más dinero privado, ¿no? Veo mucho más metido a la industria, exacto, a los hoteles, ¿no? Pero que no pase eso, porque lo que sucede luego es lo que pasó con el Riviera Maya, que es otro de los festivales que se acabó, y era maravilloso ese festival. La programación era muy buena, la verdad. Había una curaduría incluso de cine oriental extraordinaria, que curiosamente era lo más interesante del festival de Riviera Maya, ¿no? Tenían cine coreano, japonés, chino, hongkonés, o sea, cosa que no se veía, pues, en ningún lado. Y pues cambió la administración pública y pues, se acabó el festival, ¿no? ¿No? Se acabó el festival, ¿por qué? Pues porque dependía en gran medida de la administración pública, dependía en gran medida de el dinero público. Yo creo que eso no puede suceder, o no debería suceder, ¿no? Y nada más complementando un poco, estamos viendo, si se ponen a buscarle, ya les mencionamos de la página precisamente Cinema 23 con los premios Fénix, en el caso de los premios platinos, si se van abajito, pues también te dice, y ves los pósters, ¿no?, de las distintas emisiones, que efectivamente era una onda más itinerante, no tiene que ser nada más en México, hay por lo menos es como lo que el Cervantino pudo haber sido en su momento, pero pues ya tomó casa en Guanajuato, hablando precisamente de ese estado, y pues ya es parte de la identidad, y no te imaginas un festival Cervantino en otro lado, ¿no? Sí, claro. Ahora bien, algo que me gustaría tocar, y fíjate, ahorita estaba buscando en la Riviera Maya precisamente los detalles que tenían de sus últimas emisiones y los datos generales, dónde es la sede, dónde es la fecha, y también me encanta porque, pues claro, las oficinas e informes estaban aquí en la Ciudad de México. Digo, no es sorpresa, el Festival de Morelia también tiene sus oficinas. Allá en Morelia, pero también tiene unas aquí paralelas. Ahí me quedan a mí de volada, de hecho, de la chamba. Pero también la cuestión es, tenemos mucho ese centralismo de la cantidad de los más de 100 festivales de cine y no sé, voy a inventar un número, más de 30 premios que se dan al cine en distintas categorías aquí en México. Pues también tenemos un centralismo bárbaro aquí en concretamente en la Ciudad de México, porque tenemos mayor población, pero también eso ayudaría muchísimo a que tuvieras distintos puntos de exposición. Cuando surgió el Festival de Cine de Durango, a mí se me hacía una cosa muy interesante, porque es una de las ciudades que, queramos o no, tiene una herencia cinematográfica impresionante. O sea, tú vas a Chupaderos, tú vas a los lugares donde se han filmado películas de gran calibre a nivel internacional, y no se puede negar la herencia. Sin embargo, también tenemos eventos, premiaciones, en los cuales surgen con una gran herencia, pero que sin embargo se han vuelto un poco nebulosas con el paso del tiempo, ya que hasta se nos olvida, o no sabemos, más bien es muy opaca la información sobre quién está detrás de esos premios y cómo son los procesos. Y concretamente hablo de algo organizado por los Periodistas Cinematográficos de México, Asociación Civil, la ELPECIME, y estamos viendo parte de las imágenes de la premiación que tuvieron en la emisión del 2018. ¿Estos premios qué onda, Ernesto? Porque ha habido un saludo a nuestro compañero Arturo Aguilar, que él ha estado también, pues no peleando, sino alegando precisamente sobre la opacidad de esto. De hecho, lo bloquearon. Sí, exactamente. Para andar de malvibroso. Oye, pero lo bloquearon a Arturo Aguilar los de Pesquín. Que curiosamente podría pedir que lo desbloquearan. Se pasó una ley hace como 3 semanas, ¿no? Es su labor periodística cuestionar. Sí, no, pero esta es asociación civil, no es entidad gubernamental. No es el gobierno. Demonios, ahí no, lo siento, Arturo, pero bueno, ya. ¿Qué onda con el PESIME, Ernesto? Platícanos un poquito. Es interesante esto porque yo creo que el PESIME tiene una historia, como bien decías tú, un origen muy, de mucho abolengo. Fue fundada, o la idea surgió de Efraín Huerta, que es uno de los grandes escritores mexicanos de la primera, de la mitad del siglo pasado, poeta, además, ¿no? Padre de otro gran poeta, David Huerta, pero que también ejerció la crítica de cine, Efraín Huerta, ¿no? Además de ser un gran poeta. Y de la idea surgió, de su idea surgió esta asociación Periodistas Cinematográficos Mexicanos, que a partir de los años 40, creo que el 47 o el 40, no me acuerdo cuándo, empezaron a entregar la Diosa de Oro. Y para mí, fíjate, para mi generación, por lo menos, los PESIME, o la palabra PESIME, sí tiene una conexión muy fuerte con la cinefilia, porque siendo chamaco, yo asistía aquí en Culiacán a unos festivales de cine. Bueno, se llamaban festivales, pero en realidad eran ciclos, eran una especie de retrospectivas de cine clásico. Entonces yo me acuerdo, y eran los festivales de PESIME, se llamaban así, y de repente traían en cine, y en los cines de los años, los años 70, los años 80, yo creo que en los años 70 y principios de los 80 todavía funcionaron esos ciclos. Yo era un chamaco, y pues vi, no sé, ¿qué te gusta? Moby Dick, vi, no sé, Duelo al Sol, vi Tiempos Modernos, vi, Lo que el Viento se Llevó, o sea, grandes clásicos del cine hollywoodense. No voy a decir por desgracia, pero vamos, hubiera sido mejor también que hubiera sido también películas, no sé, japonesas, o películas alemanas, o películas también españolas, pero bueno, al final de cuentas eran grandes clásicos. Y hay que recordar, en los años 70, 80, a principios de los 80, el cine clásico nomás se podía ver, o una de dos, o en la televisioncita de la casa, o en el ciclo de PESIME. Pues yo todavía me acuerdo cuando vi Duelo al Sol, o sea, en una pantalla enorme de un cine que ya desapareció aquí en Culiacán, Cine Reforma, que era un cine enorme. Me acuerdo de haber visto la primera vez Tiempos Modernos en cine, y realmente carcajearme con todo un público viendo a Chaplin en la línea de producción, ¿no? En Tiempos Modernos. Entonces, a lo que voy es que PESIME, para mi generación, sí tiene una conexión cinéfila muy profunda, y es una pena en ese sentido que los premios, o que la palabra PESIME ahora no signifique nada, ¿no? Pues al final de cuentas, porque fuera de Arturo Aguilar, que se anda peleando con ellos, y los miembros de PESIME, que quiénes sabes quién serán, yo creo que a nadie le interesa gran cosa, quiénes son y a quién premian, ni nada por el estilo. La verdad es que es una noticia que sí, cuando dan los premios, pues sale al día siguiente, y ¿quién ganó el año pasado? ¿Quién ganó hace 2 años? O sea, ¿quiénes son los miembros de Periodistas Cinematográficos de México, ¿no? Y es una pena, insisto, porque pues lo fundó nada menos que Efraín Huerta, ¿no? Y curiosamente, nada más, es interesante cuando uno tiene, digamos, una labor y que es una labor constante, ya sean premios, festivales, labor periodística en varios casos, y al final de cuentas lo que uno ve en la pantalla es el reflejo o la promoción de una trayectoria en donde se conoce, se trabaja, se premia, sería como que literalmente pues nada más la cerecita del pastel porque ya tienes el pastel todo hecho. Y hay otros en los cuales parece que es al revés y lo que buscas es justificarte. Por ejemplo, y crítica, por favor, si hay alguien del Pecime o alguien de nuestros Patreons, de los de la membresía dorada o plata en el caso de Ernesto, de los productores que tenemos en Churros y Palomitas, es miembro de la academia, por favor, contáctenos, nos interesaría tener una charla para saber sobre los procesos. Bueno, Ernesto tal vez no, a mí sí, pero para No, estaría tener... bien porque realmente Ajá. sí sería interesante saber quiénes son, por lo menos, ¿no? Exactamente, tener ese seguimiento. Y ojo, lo que mencionaba ahorita es porque entro a la página y de repente, ¿qué hacen nuestros ganadores? Javier López se desprendió de Chabelo para interpretar un personaje dramático en el complot mongol. ¿Eso qué relevancia tiene con los premios? Altair Jarabo, de regreso en la pantalla con la temporada. Es como, tengo que justificar parte de que las personas que fueron premiadas, pues parte de la labor que hacen. Y entonces es al revés, en mi opinión. O sea, más bien Sí, tienes claro. algo y das el reconocimiento al final. Pero también un detalle que quiero mencionar, y es porque ocurrió la semana pasada en Estados Unidos, y tiene que ver con la relevancia que tienen los premios en general. O sea, a final de cuentas es un reconocimiento. El peso que tiene un Oscar no es lo mismo que tiene un Globo de Oro, no es lo mismo que ganarte la Palma de Oro en Cannes, no es lo mismo que ganarte... ¿El Ariel? Un Ariel, una diosa de plata, el premio, por ejemplo, en Guadalajara, hablando El Mayagüelo. del Mayagüel, por ejemplo, son categorías muy distintas y la relevancia que estos tienen, porque, por ejemplo, Netflix sabemos que ya es parte de la MPAA, de la Motion Picture Association of America, son un estudio, búsquenle por donde quieran, no es el jugador independiente, no, nada que ver, esos cuates ya desde hace mucho Ya. son un estudio grandísimo. Acaban de comprar un súper, una sala de cine ahí en California, ¿no? Histórica, como para precisamente tenerla de showroom, decía Mauricio González con toda razón, ¿no? Es decir, para mostrar sus películas y hacer las premier y las alfombras rojas, ¿no? Y por eso hay un dato de trivia, no me pregunten cómo lo sé. Es curioso cómo han jugado sus cartas, porque aquí en México, tú sabes que las condiciones para que se viera Roma eran en una sala de cine que hay muy pocas. Por ejemplo, en Guadalajara hay una, en la Cineteca FIC, que está en todas sus condiciones bien bonitas, con audio, imagen y video. Y pues resulta que unos de los grandes ganadores aquí en México son de ciertas, ciertas salas de exhibición que empezaron en la Ciudad de México, Tonalá, creo que tiene el nombre, no le mencionaré directamente, aunque ustedes seguro saben ya de qué hablo, en Querétaro abrieron otra. Y pues Netflix les equipó para que tuvieran Dolby Atmos para que luzcan ahí las producciones. Entonces, aquí no compraron salas, pero tienen esos procesos, Sí. en los cuales están apoyando, pues, para que sean sus showrooms en Región 4. Exactamente. Y la neta, qué chido, porque ya tienes salas bien equipadas donde tristemente tal vez no puedas tener muchas proyecciones, pero se está fomentando y se está ayudando para que tenga mayor exhibición. Y aquí ya me desvié completamente. Bueno, Netflix, concretamente. La Asociación de Competencias en Estados Unidos básicamente les puso un estate quieto a los rumores de lo que dicen que Spielberg dijo, pero dijo hace como 2 años y luego alguien lo retomó y no dijo nada, pero que dicen que Netflix está contra, perdón, que Spielberg está contra Netflix y que iba a insistir con los miembros de la academia para que se pusieran más reacios con las reglas para que películas de servicios de streaming, Netflix concretamente, que no es el único, recuerden que HBO también participa con HBO Go, Prime Video también, etcétera. Básicamente les dijeron, si les van a poner trabas para que los que están fuera del club no puedan participar en sus películas, no sean elegibles para competir por los Óscares, pues les vamos a poner un estate quieto porque están impidiendo la libre competencia a nivel industria. Entonces, fue muy interesante porque a final de cuentas tiene que ver con esto. Ya hablamos que los premios son para darte la palmadita a ti mismo y de repente, pues yo no quiero que alguien más le entre en el club, pero que sin embargo aquí pues ya les pusieron un estate quieto. Ahora bien, esto es nada más la mención. ¿Cuál es la relevancia que tienen varios de estos premios? Porque fuera de los Óscares o de los Arieles, perdón, de los Óscares o los Globos de Oro, lo vimos con la película de Green Book, que ganó Óscar y subieron sus ingresos en taquilla. No fue la gran cosa tampoco, pero a final de No, no, cuentas sí les ayudan. ¿Qué onda con los premios en México? ¿Sí no. ayudan? ¿Qué efecto tienen? ¿No hay? ¿Es mito? ¿Qué onda? Yo no veo, habría que ver los números, ¿no? Habría que ver si, por ejemplo, si la Academia de Cine en México tiene algún número que pueda compartir, pero a bote pronto, evidentemente, no. Es decir, ganar un premio en México, vamos, incluso ganar un premio fuera de México, o sea. puedes ganar, no sé, la Palma de Oro, puedes ganar el Premio Especial del Jurado, puedes ganar, no sé, el Teddy en Berlín, como ha pasado, por ejemplo, con nuestro amigo Julián, nuestro Julián cuate. Hernández. Saludos a él. Pero eso realmente significa algo para la taquilla, significa, es decir, si la gente ve un póster donde dice ganó tal premio en Berlín, en Venecia o en Cannes, ¿va a entrar a verla? Yo sospecho que no. Yo creo que afuera del el Oscar, en gran medida, yo creo que es el único premio que sí tiene un efecto claro en la taquilla. Yo no estoy tan seguro tampoco de los Globos de Oro, ¿eh? Yo creo que los Globos de Oro más bien es un arma muy buena de mercadotecnia, ¿no? Para que los propios estudios le echen más crema a sus tacos, porque además suceden en el periodo de premios, La ¿no? antesala, En la antesala, pues. Pero no, tampoco, yo no, yo tampoco creo que sea gran cosa, porque además ya sabemos que los Globos de Oro nadie los toma en serio, pues, empezando por ellos mismos, ¿no? Pero les ayuda a los estudios y a los distribuidores, pues, a hacer ruido, ¿no? Aquí en México yo no veo nada de eso. De hecho, hay películas, bueno, ya, mexicanas que han ganado Arieles y que no las ha visto nadie, ¿no? Ahorita, rápidamente, perdón que te interrumpa. Los que han seguido Churris Palomitas saben que teníamos, ya no existe la sección, pero el Movie Draft, donde hacíamos una competencia de taquilla para ver cómo se beneficiaba. Una de las grandes ganadoras, y estaba buscando yo ahorita el dato concretamente, fue la cuarta compañía, gran ganadora, multinominada de los grandes premios mexicanos, y en su recaudación total fueron 6 millones de Sí, claro. pesos. Y ganó todos los premios, casi. Sí, ganó no sé cuántos, 11 o 12, ya no me acuerdo Sí, cuántos arieles. de 15 ganó más de 10, así de Sí, uf. una cosa impresionante. Pero pues hay que recordar también que esa película nadie la había visto, que también ese es otro asunto, Yo ¿no? la vi, Que yo la vi. bueno, sí, yo también la había visto, pues, pero quiero decir, nadie en el público la había visto, la habíamos visto quienes habían asistido al Festival de Guadalajara ese año o quienes la pudimos ver también. Precisamente en mi caso creo que fue por los premios Fénix que la pude ver, yo no me acuerdo si la había visto en Guadalajara o no. Creo que la vi por los premios Fénix. Entonces, bueno, pues, que bueno, ese es otro asunto, a lo mejor lo tendríamos que dedicarle, no, no a lo mejor, seguramente otro programa para los Arieles, que ya se van a anunciar las nominaciones dentro de poco, que sí, yo creo que sí tendría que tener unas condiciones muchísimo más rigurosas, ¿no? Para elegir a las películas en competencia, o sea, que tuvieran una corrida comercial, porque si no, entonces de repente tienes esto absurdo de que gane una película que la vieron, pues, los que asistieron al Festival de Guadalajara y los que estábamos, o los que estábamos en el comité de selección de los premios Fénix, ¿no? Y párale usted de cortar, o sea, ¿cuántos son? 300 personas, 250, 400, 500 personas, pues eso evidentemente no es lo más, no es lo más recomendable. Que curiosamente creo que igual las vieron más personas que tristemente sí gente que se enoja porque en México se ven las películas comerciales de Higaredo o de quien quieran, pero pues tristemente O creo que de ese comité de selección fue mayor audiencia que muchas películas de estas que compiten si se hubieran exhibido de manera comercial, ¿eh? O sea, también es también es interesante. cierto, Es como sí, para no también es quedarnos cierto. en vergüenza, ¿eh? Sí, también es, tristemente también es cierto eso. Dentro de estos detalles ya prácticamente estamos a punto de terminar este programa y efectivamente yo creo que tenemos bastante tela de dónde cortar para futuras emisiones. Nuevamente, si hay alguien por ahí del PCIME, mándenos ahí un mensaje para que, pues ahora sí, para contactarlos, para poder hablar de esto. Un ligero comercial, a fin de mes, si todo sale bien, vamos a estar platicando con Ernesto Contreras en Churros y Palomitas en un Palomazo para hablar concretamente, salen las nominaciones de los Arieles y hablar de eso, sobre todo porque en otras emisiones yo sí he sido bastante crítico de los premios de la Academia Mexicana y he sido crítico de algunas de las posturas. Entonces Ernesto literalmente, Contreras, no Díez Martínez, también Díez Martínez lo puede hacer, para que me pongan, que me calle la boca, para que me pongan en mi lugar con datos concretos, hablando precisamente en este caso de las distintas premiaciones. Ahora bien, dentro estos de los muchos detalles, ya hablamos de premios, hablamos de festivales, todo este amplio panorama, que a final de cuentas también tenemos el efecto, ¿qué es lo último que hablamos? El efecto con la audiencia. A la audiencia, mándenos un comentario después de que vean esto, por favor, aunque el video nada más lo tengan en Patreon, entren en la discusión vía Twitter y compártanos precisamente para promover este episodio. En este episodio, estuvieron hablando de festivales, pues yo creo que este festival sí tiene una relevancia. Déjanos los comentarios, nos ayuda a nosotros como promoción y desde luego nos interesa conocer la perspectiva que ustedes tienen sobre estos distintos temas. Ernesto, ya para terminar, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más que acompáñenos, amiguitos, y éntrenle a patrocinar tanto aquí a Dan, que tiene como 250 programas y proyectos paralelos. Y yo que nomás tengo uno, pero pues que ahí la llevo poco a poquito. No, bien pianito. Bueno, a anunciar también, por cierto, que a partir de la próxima semana vamos a hacer algo que, bueno, es la primera vez que lo hacemos, vamos a ver cómo nos sale, que es el seguimiento del fin de temporada de Games of Thrones. Yo escribo, sobre todo en letras libres, mucho sobre televisión, pero pues ahora con el fin de la temporada de Juego de Tronos, pues me voy a dar la tarea de hacer algo que nunca había hecho, hacer la recapitulación o el análisis de cada episodio. Entonces la idea es tenerlo por ahí el domingo, va a hacer el inicio de temporada, de la última temporada, entonces yo espero tenerlo para el lunes, más tardar el martes, el texto ahí para los patrons. Y por supuesto, además vamos a darle un poco de cobertura también a la Cineteca Nacional y a la muestra 66 de cine y los estrenos comerciales de siempre. Seguramente, pues en su momento escribiremos de la resucitación, no de nuestro Señor Jesucristo, sino de nuestros señores Avengers, que seguramente por allá el 26 de abril van a resucitar para sorpresa de todo el. Spoiler. Para, sí, spoiler, qué bárbaro. Para sorpresa de todo el universo, ¿no? Como dice Paxton, que ahorita trae esa onda cuando hablan de política. No, no, o sea, X, nadie lo vio venir, o sea, no se podía predecir, tampoco, pero bueno. Entonces ahí lo tienen, pueden entrarle con la cooperacha con Ernesto Díaz Martínez en patreon.com/DiezMartínez. Obviamente, si están viendo con la membresía, si lo están escuchando con la membresía de plata o lo están viendo con la membresía de oro, pues ya saben de esto, ayúdenos a propagar la buena palabra. Y si lo están viendo ya en la versión para toda la banda, para los débiles económicos, pues pueden compartir también sus experiencias. Todo el apoyo, crean que hasta $1 nos echa la mano, en el caso de Díaz Martínez. Supuesto. En patreon.com/DiezMartínez. Y yo voy a aprovechar también. Aquí tenemos en mi changarro la última meta, y no es choro. Si se ponen a ustedes a revisarlo, pues yo efectivamente quiero hacer mi propio festival con juegos de azar y mujerzuelas. Aquí lo ven, si llegamos a los $5,000 al mes. Festival de cine con chorros y palomitas. Ya tenemos parte de la Se va a olvidar de las logística. películas y nomás van a ser juegos de azar y Exactamente, mujerzuela. olvídenlo. Pero también es que hay una cuestión, y esto lo platicamos cuando hablamos de programación de películas con Román Rangel. Pues también la gente que se dedica a esto, pues también debe de vivir de esto. Tampoco es como de que se busquen, que no haya apoyos de ningún lado, pero efectivamente sí implica un costo. Y pues bueno, en este caso, pues yo concretamente los quiero hacer partícipes de esta bonita experiencia. Y es más, les voy a tener un reto, y nos va a convenir tanto a ti como a mí, Ernesto. Voy a cargar gente, pero para pa mi changarro, pero te va a servir a ti. Si le entran tres productores ejecutivos a churros y palomitas o cinco productores asociados, yo le compro un micrófono profesional y se lo mando a Ernesto. Ahí lo tienen. Si de repente dicen, ¿se puede escuchar mejor? Entran de este lado, ya les dije cuántos O sean. sea, me dijiste de manera muy, muy diplomática que me oigo bien gacho, ¿no? Pero No, bueno. no, no, nada que ver. Lo estoy viendo como un área de oportunidad y la gente Ah, puede sí. apoyar precisamente para eso, ¿eh? Sí, las áreas de oportunidad famosas, ¿no? O sea, ese es otro programa en el futuro, ¿no? ¿En qué momento pasamos a decir, oye, la estás cagando, a decir, tienes un área de oportunidad? Exactamente, es parte del nuevo léxico políticamente correcto, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienen. Gracias a todos por acompañarnos y desde luego gracias a ti, Ernesto, porque siempre se disfrutan bien harto estas conversaciones que tenemos, ¿eh? Un abrazo, Dan, y pues a todos, felices vacaciones de Semana Santa, que tengan un profundo recogimiento. Ahí lo tienen y ahí son buenos deseos.